Politicon, diatribe y logos políticos. Politicon Comuna 6, entrevistas y comentarios políticos. Kateben pes eispeideia metaglauconos duaristos, proseusómenos teteteo caijamaten georten bulómenos. Teas hasta itina, proton poiesusin, jateñun protonagontes, kalemen kun, moi kai genton epijorion, pompe edoxen einai. Jumentoi getoi efaineto, prepein gen oitraques etempon. Politicon Comuna 6. Politicon Comuna 6. Entrevistas y comentarios políticos. Diatribeca y logos políticos. Muy buenas noches, amigos. Estamos en Politicon Comuna 6. Hoy jueves 19 de septiembre del año 2013 en el barrio de Caballito, Comuna 6, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Un programa Politicon producido por Rodolfo Dininger, Joaquín Rodríguez Freire, Sofía Negri, quien les habla, Abela Lee. Si quieren escuchar nuestros programas o enterarse un poco más a nosotros o comunicarse, pueden visitar www.politiconcomuna6.com.ar y también pueden escribirnos a politiconcomuna6@gmail.com. Así es, amigos. Y vamos a dar comienzo hoy a nuestro programa relatando un poquito cuál va a ser el itinerario que vamos a seguir. Estuvimos el viernes pasado con Sofía visitando a los comuneros del Frente para la Victoria en la nueva sede comunal de aquí de Caballito. Las entrevistas que grabamos esa mañana son lo que vamos a estar escuchando hoy en los primeros tramos de nuestro programa. Vamos después a seguir haciendo un comentario de la asamblea del Consejo Consultivo Comunal que se desarrolló ayer aquí en Caballito con un informe presentado por el presidente de la Junta Comunal. Vamos a seguir luego charlando con Jeremías acerca del resultado de las PASO aquí en la Comuna 6, miembro militante del Partido Obrero en el Frente de Izquierda y de los Trabajadores. Y vamos a despedirnos, como siempre, con unas gacetillas. Juántropos fusei politicon son. El hombre es por naturaleza un animal político. Nos fuimos el viernes pasado allí hasta el nuevo edificio de la Junta Comunal. Sofía, vos te acordarás, era una mañana fresca, pero no tanto. Sí. Estuviste vos ahí con las cámaras tomando unas cuantas fotos de ese frente que tiene, en principio, tres carteles que dicen Comuna 6. Todos lo mismo, sí. Todos dicen lo mismo, son unos carteles impresionantes, gigantes. Ahí, por una escalerita muy angosta, subimos al primer piso de la planta. Uh-huh. Y ahí encontramos las oficinas de los comuneros. Nos recibieron Marta Palau y Victoria Narvaja. Muy atentamente charlamos un poquito con ellas mientras esperábamos a los comuneros que estaban llegando. Impresionado me quedé yo, por lo menos, con la cantidad de volantes que había sobre las distintas mesas, ¿no? Nos fuimos con un montón de folletería. Casi, casi llenamos un container con folletos de toda clase y de amarillos, todo tipo. Uh-huh. Muy amarillos. Todos los del Frente para la Victoria estaban en el rinconcito al lado de la puerta del Frente para la Victoria, y por el resto de los ambientes estaban distribuidos una cantidad de folletos enormes sobre, en general, gran parte de ellos. Los tengo acá, mira, acá tengo un montón. Traje solo una parte de la pila que tenía. Cuidemos y disfrutemos entre todos el renovado Parque Centenario. Recuperamos el Parque Centenario y lo hicimos para vos. Juntos hacemos una policía mejor, con unas fotos hermosas, realmente precioso. La poda comunal, acompañanos. también con un hermoso cronograma acá. Realmente cuidemos y disfrutemos entre todos el renovado Parque Centenario. Programas de prevención y acercamiento a la comunidad de la Policía Metropolitana. Este me dio más miedo a mí, ¿no? Por la parte del acercamiento, tenía miedo que vinieran con un garrote en la mano a pegarme por algo que por ahí hice o que pensé en algún momento. Y luego, lo impresionante, la revista de la Policía Metropolitana, también con una foto hermosa del Parque Centenario en la tapa, un alto en el camino de la rutina. Bueno, sobre esto, para no extendernos hoy, vamos a hacer un comentario el próximo programa, porque realmente hablar de esta revista es hablar en gran medida de la política publicitaria del PRO en la ciudad. Estuvimos allí unos minutos esperando y finalmente nos encontramos con Ariel, con quien estuvimos charlando. Él es comunero a cargo del área de arbolado y luminarias, y bueno, sobre eso estuvimos conversando con él. Estamos hoy en la sede de la Junta Comunal 6 con Ariel Angrisano. Hemos llegado finalmente a dar respuesta a la invitación que nos habías formulado hace un tiempo. Te agradecemos la invitación. Te queríamos comentar en principio un relato que nos llega de un vecino de la calle Arengrín que el lunes martes se encuentra de pronto con que están podando los árboles en su cuadra. Estamos en los comienzos de septiembre. El vecino se acerca allí a los operarios que están haciendo la poda y les dice: estos árboles tienen brotes, ¿cómo es esto de que están podando ahora? Y el operario le dice: sí, cierto, lo que pasa es que a mí me mandan, usted tiene que ir a reclamar a la Junta Comunal. Este vecino que nos contó esta historia, ¿podría venir acá a hablar con vos, que sos el miembro de la Junta Comunal que se ocupa de arbolado? Sí, bueno, ante todo, bienvenidos. Espero les haya gustado la sede. Sí, podría venir a hablar conmigo, pero la verdad es que soy el encargado del área de arbolado en los papeles nada más, porque después las decisiones me pasan por arriba. Este año en la cuadrícula de poda, que hicimos el año pasado, yo la había hecho. La cuadrícula de poda es decirle al gobierno de la ciudad cuáles árboles hay que podar. El gobierno de la ciudad decía: hay tantos árboles para podar, y nosotros decíamos cuáles de los árboles de la comuna había que podar. Bueno, el año pasado lo hicimos y este año nunca me llegó esa información. O sea, yo le pregunté al presidente de la junta si ya estaba, cuántos eran los árboles que teníamos este año para podar, y me dijo que todavía no tenía nada. Y fui dos días después y la cuadrícula de poda ya estaba hecha. Mira qué eficientes que son. Sí. De no estar a dos días estar hecha. Y bueno, entonces, en los papeles sí, soy el responsable de arbolado, pero ahora en la realidad no. No, porque no tengo decisiones. Las decisiones las toman la gente del PRO. ¿Sigue siendo la misma empresa la que se ocupa de la poda? Sigue siendo la misma empresa, Casa Manchi. ¿Qué trabaja los 12 meses del año en el tema de la poda? Sí, trabaja todo el año. Hay una época de poda, después viene una veda que hace podas de emergencia, o hace podas de despeje de luminarias, o carteles, esas cosas. ¿Y la veda dura cuánto tiempo? Y la veda dura, ahora creo que dura 40 días, y después empieza una poda de verano, porque hay ciertos árboles que se pueden podar en verano. Eso está totalmente confirmado. Eso está confirmado, sí. Porque es un caballito de batalla del presidente de la Junta Comunal. Sí. Él dice que siempre se están podando los árboles indicados. Claro, sí, bueno. A ver, hay gente especializada, ¿no? Se supone que si hay un ingeniero agrónomo es porque se puede podar. Hay especies que sí, hay especies que no. También es verdad que quizás en algunos momentos se poda cuando no se puede podar. Eso también es real. Y bueno, desde ya te digo, no lo manejo yo. La verdad que me gustaría manejarlo, pero bueno, me pasa por encima. ¿Y cuál es la tarea que vos estás llevando adelante hoy por hoy? Y hoy por hoy estoy juntando reclamos de vecinos que me siguen llegando, como te decía, y lo estoy tratando de resolver con la cuadrilla de mantenimiento que tenemos acá. Son podas menores, que no necesitamos grandes infraestructuras. Y bueno, eso está funcionando. Y el tema de las luminarias también. Todo lo que sea de luminarias que estén apagadas o donde esté faltando luz, todos esos reclamos los estamos tomando y la verdad que eso sí se soluciona. ¿Eso se resuelve a través de una empresa que está contratada, la ciudad, una cuadrilla específica de la Comuna 6? ¿Quién lo resuelve? ¿Qué cosa? La reparación de luminarias que están afectadas. La reparación de luminarias, no, yo por lo menos la estoy tratando con el ente regulador, que creamos ahí un contacto directo con los comuneros, en donde uno hace el reclamo en el ente, y el ente se encarga de reclamarle a la empresa. El ente, cuando reclama, la empresa tiene 24 horas para solucionarlo. Depende del reclamo. Si es una luminaria apagada, tiene 24 horas. Capaz que si es otra cosa, tiene un poquito más o un poquito menos. Pensando en otra cosa, no es nada malo, es que pasó una brisa, la brisa de la muerte enamorada, que ronda como un ángel asesino. Mas no te asustes, siempre se me pasa, es solo la intuición de mi destino. Me gusta estar al lado del camino, fumando el humo mientras todo pasa. Me gusta a divertir a tu familia mientras el mundo se cae a pedazos. Me gusta estar al lado del camino, me gusta sentirte a mi lado. Me gusta estar al lado del camino, dormirte cada noche. escuchamos Al lado del camino de Fito Páez del CD Abre de 1999. Estás escuchando Politicon. Entrevistas y comentarios políticos. Diatribeca y logos políticos. En FM 102.5 o en www.lacolectiva.com.ar. Seguimos, amigos, comentando la visita que hicimos el viernes pasado allí a los comuneros del Frente para la Victoria en la sede de la Junta Comunal y también de la UAC, que es la Unidad de Atención Ciudadana. Ahí hay también un registro civil y también algunas otras dependencias descentralizadas del gobierno de la ciudad. Seguimos conversando luego con Ondina Fraga, que está a cargo del área de participación vecinal, y vamos a escuchar ahí ahora lo que conversamos con ella. Estamos con Ondina Fraga, miembro de la Junta Comunal de aquí de Caballito, bienvenida a Politicón, a cargo del área de participación ciudadana. Bueno, queremos preguntarte cómo anda esa área. Bueno, ¿cómo están? Aquí también me sumo a la bienvenida de Ariel. Felicitarlos por la permanencia en el aire, ¿no? Es duro, ¿no? Debe ser todos los jueves, hace muchos años además. Y arrancamos un año antes de las elecciones, o sea, en el 2010. Sí, claro. Llevamos... No, el 2011. Ah, no, bueno, un año antes. 2010. Un año, sí, un poquito antes, sí. Bien. Sí, no sabemos bastante bien si es constancia o que sobrevivimos nomás. Bueno, para comentarles, el área de participación está terminando en este momento. Creemos que ya para octubre subimos a la página web del área el listado completo de alrededor de 400 organizaciones de la sociedad civil, sumando además, obviamente, no solamente organizaciones, sino escuelas, cooperativas, hospitales, etcétera. Es una base de datos de las organizaciones de la Comuna 6 con accesibilidad pública, digamos, ¿no? En el cual va a poder... Uno va a poder, es un Excel en el cual uno va, por ahora es un Excel, después veremos más si hay un formato será mejor que el Excel, pero en principio, donde, bueno, cualquiera puede acceder a la información de cuáles son las organizaciones y podés, uno puede filtrar, por ejemplo, las organizaciones que tienen que ver con tercera edad o con espacios verdes, ¿no? con medio ambiente, etcétera, etcétera. Entonces uno puede tener una radiografía de cómo en términos de organizaciones, sobre todo si se quiere comunicar con ellos. O sea, tiene que ver con la sinergia que las organizaciones o la ciudadanía en general puede lograr a partir de tener cierta información. Hoy por hoy esa información no está en ningún lado públicamente, ¿no? Las áreas de gobierno las tienen, para lo cual nosotros hicimos un trabajo finito, porque acá las colaboradoras, compañeras, trabajadoras acá juntaron las bases de datos del CENOC, o sea, nacionales y del gobierno de la ciudad, en total eran 4 bases de datos, se filtró, se unificaron las 4 bases de datos y a su vez en este momento están haciendo esa pesquisa de si esa organización existe, si sigue siendo el mismo número de teléfono, el mismo mail, etcétera. Es un trabajo de hormiga y lo estamos tratando de terminar, por lo menos el 90%, y ya publicarlo. Nos quedará un puntito de organizaciones todavía sin chequear los datos. Sin chequear, pero vamos en ese camino. Esa era la meta por lo menos para agosto. Estamos un poquito atrasados, pero nos agarró el momento electoral y eso nos dilató un poco. Pero ya estamos. ¿A qué número llegaron más o menos? Más de 400 y obviamente siempre va a haber un déficit porque hay organizaciones que uno... vamos pescando, digamos, para decirlo de una manera, que no estaban... 415, para ser exacto. ¡Qué precisión! Pero siempre van a quedarse organizaciones afuera. Está incluido además los locales partidarios como organizaciones, y eso falta todavía, ¿no? esa parte. Falta tener más datos. Sabemos, por ejemplo, que hay determinados locales partidarios y que no están en ninguna base y tendríamos que ver exactamente... dónde están, etcétera. Bueno, En fin, eso por un lado. Y por otro lado, el día a día, las novedades, ¿no? Eso, tanto Ariel como yo, en ese sentido, estamos siempre atentos. Desde recién me llamó un vecino, un encargado de un edificio, que está saliendo aguas aguas servidas desde la boca calle de Calasanz y Rivadavia. Y entonces, bueno, ya hemos mediado con AISA. Y el caso de la semana más patético es lo que ocurrió con las dos maestras en el jardín delantero de la escuela número 3 del distrito séptimo, que es la primera junta, que está allí en Rivadavia, justo enfrente del parque Rivadavia. Y bueno, eso es lo que nos está ocupando la agenda, por lo menos en estos últimos dos días. ¿Vos estuviste en una reunión allí? Ayer fue el subsecretario a dar la cara con la comunidad. Estaba ¿Subsecretario la, de? De Educación, Regazzoni. Fue a dar la cara, estaba la supervisora, las directoras de las tanto del jardín como de la primaria, la comunidad educativa, porque había muchos padres y madres, y había autoridades de educación. Y bueno, un poco la comunidad lo que expresó allí es que hay una urgencia en que se resuelva el tema. O sea, por un lado hay una emergencia, que es que se cayó una rama, y así como se puede caer esa rama, hay otras, con lo cual hay que habilitar un corte rápido, una poda rápida de todos esos, de toda esa, o por lo menos evaluar qué requiere poda y qué no. Y en segunda instancia, con un poco más de tiempo, porque hay que educación debería haber ya tomado tomado nota de la problemática, porque hace dos años, no sé si todos nos acordamos, se cayó una rama y mató a una vecina en el Parque Rivadavia. Ese arbolado es de la misma data. Cuando ocurrió eso, la caída fue en noviembre-diciembre de 2011. Durante enero y febrero el parque estuvo cerrado. Cada vez que había una pequeña lluvia cerraba en el parque. Fue intervenido en su totalidad, y de ahí en más, durante determinados periodos, el parque tenía inspecciones rutinarias y la gente decía que estaba pasando porque estaban podando más de lo debido. No sé si nos acordamos bien. Reflejo, cruzando Rivadavia no se hizo nada en una escuela que van habitualmente 1000 niños y docentes y padres y madres, en un espacio que pertenece al Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. O sea, Educación durante dos años no hizo nada en un espacio que era tan comprometido como el Parque Rivadavia. Por lo tanto, cuando el subsecretario dice que de acá a seis meses van a empezar a armar ahora una licitación, de que acá a seis meses... ¿Dice el subsecretario que de acá a seis meses va a estar resolviéndose el problema? Algo así, exactamente, porque van a abrir una licitación, algo que tendrían que haber hecho hace cuando, por lo menos, mínimamente, dos años, si sea llegando tarde, ¿no? Con lo cual es un incumplimiento de funcionario público tremendo del ministerio, ¿no? Del ministro de Educación. No hay excusas ante una emergencia. Además, ustedes saben que cualquier gobierno, y en particular el gobierno de la ciudad, que ha tenido muchas emergencias, dispone de recursos rápidamente, porque tiene fondos disponibles para eso, fondos o tiene herramientas administrativas que puede mover rápidamente. Cuando fue Cromañón o cuando fue el incendio de la Villa Cartón, en el momento se tuvo que contratar un montón de proveedores que tenían que solucionar determinadas cuestiones, ¿no? Ante una emergencia se puede actuar. Además, el gobierno de la ciudad tiene áreas que dan cuenta de emergencias. Emergencias, defensa civil, guardia auxilio, etcétera, etcétera. Con lo cual es inaudito que ahora este subsecretario diga que dispone de seis meses para solucionar el tema. Ahora, no es racional, ¿no? No, no es nada racional. ¿Y los padres y los docentes qué le dicen a ese funcionario en esa reunión en la que participaste? Y no, obviamente había mucha, mucha bronca, expresada obviamente en palabras vehementes, y obviamente lo que tuvieron es que tomar la decisión de que hoy no haya clases en la escuela, al resguardo de los chicos, obviamente, ¿no? La comunidad quería eso, encima querían que la directora de alguna manera tomara esa decisión. O sea, los responsables de casi una tragedia querían que otro tomara la... No, a ver, finalmente el ministerio tomó la decisión de que se suspendían las clases el día de hoy y que el día lunes, a referéndum, si entre hoy, el sábado y el domingo terminaban de podar y alguien especialista decía que estaba todo bien, entonces el domingo, a referéndum de esto, se comenzarían las clases de nuevo. Pero bueno, en ese sentido, tanto la cooperadora, las directoras, inclusive la supervisora, están todas muy alertas respecto de lo que va a ocurrir entre hoy y el domingo, ¿no? Lamentablemente está lloviendo, hay viento, eso debe dificultar, pero hay momentos, no es que está lloviendo a cántaros permanentemente, ¿no? Claro, hay que encontrar una solución urgente. Hay que encontrar una solución urgente. Bueno, eso se comprometió el Ministerio de Educación, pero más allá de eso, hay una responsabilidad que le toca, que es mínimamente 2 años de desidia, para no decir lo anterior, ¿no? Y los padres han referido que habían hecho denuncias ante la Defensoría del Pueblo en estos años, que han tenido que pedirles de favor a determinada empresa que les corte el césped porque en el inicio de clase por lo general estaba muy alto. O sea, hay una desidia y un incumplimiento de deberes de funcionario público de por lo menos el ministro y el subsecretario. ¿En el Piedra Libre, en la colectiva? Bueno, la vas a escuchar en Archivo Colectivo de nuevo. Archivo Colectivo. Sí, en la radio, el Archivo Colectivo. Archivo Colectiva, en la colectiva. Porque yo quería hacer algo donde se escuchen las palabras, las voces. Voces grabadas, palabras que nombran. Ayer y hoy. Acá, en la colectiva. Estreno, lunes, miércoles y viernes. Repite los martes y jueves. Archivo Colectivo. Cuando empezás a recorrer el camino de la construcción colectiva, empezás a descubrir a otros que piensan como vos. Y descubriendo al otro, te empezás a enterar de cosas que ni te hubieras imaginado. Y empezás a pensar soluciones nuevas, distintas. Y empezás a darte cuenta que es posible cambiar algo, o todo. La colectiva. La colectiva. Empezando a empezar. ...365D.org. ¿Qué queremos? Que se realice el plan técnico que exige la ley, que garantizaría la reserva del 33% del espectro radioeléctrico para los medios sin fines de lucro. El plan técnico define, entre otras cosas, la cantidad de frecuencias existentes a lo largo y ancho del país y los distintos radios de cobertura posibles para cada uno. Sin conocer ese total, no podemos saber cuál es el 33% que dice la ley que nos corresponde. Hasta que no se elabore el plan técnico, pedimos que no se condicione el llamado a concursos y otorgamiento de licencias para el sector de los medios comunitarios, alternativos y populares. Una licencia es un permiso concursable para gestionar un medio durante un plazo determinado. Queremos ver y escuchar medios comunitarios, alternativos y populares. 365D. A pesar de los que hablan y mienten, a pesar de los que mienten y callan, a pesar de los que ven y son ciegos, a pesar de los sordos que oyen, a pesar de los mercenarios de la muerte, a pesar de todo, a pesar de todo, tenemos esperanza en los días que llegan. Empieza Abre Caminos. un programa que, como la utopía, sirve para caminar. Sí, Abre Camino, todos los martes de 21 a 22:30 por La Colectiva. Radio La Colectiva, FM 102.5, recomienda construcción participativa, comunicación alternativa. Estás escuchando Politicón, entrevistas y comentarios políticos. Estamos en FM 102.5 o en www.lacolectiva.com.ar. Seguimos en nuestro Politicón de hoy. Interesante lo que allí nos relataba Ondina Fraga, la comunera del Frente para la Victoria, que integra la Junta Comunal, está a cargo del área de participación vecinal. En principio, para aplaudir esta cuestión de que pueda haber en la comuna, en el barrio de Caballito, una base de datos de todas las organizaciones y que esto sea público. Porque quienes hace muchos años estamos aquí viviendo y hemos participado en las actividades en su momento del CGP, sabemos que siempre se trató de privilegiar algunas organizaciones por sobre otras y que de alguna manera algunas de esas organizaciones o asociaciones civiles conforman como una especie de elite que es la que ha articulado, se ha articulado con el PRO y que de alguna manera ha tomado decisiones por encima del conjunto general, de manera bastante no democrática, podría uno decir. Esto es lo que aquí es el comentario habitual de quienes hace años participan en las distintas actividades de Caballito. Y lo que se cruzó en medio de la entrevista fue lo que había pasado el martes 10 de la semana pasada, que una rama de un árbol en el jardín que está al frente de la escuela número 3 del distrito 17, aquí en Caballito, llamada Primera Junta, frente al parque Rivadavia, sobre Avenida Rivadavia, una rama que cayó y hirió a una practicante, estudiante del profesorado del Normal 4 y a la maestra Rosa Adolfi de sexto grado C. A raíz de eso, esa misma tarde nos llegó un comunicado del Frente para la Victoria, la Comuna 6, que extenso, donde relataba esta situación y denunciamos, expresaba allí, negligencia, desidia e irresponsabilidad por parte del Ministerio de Educación de la ciudad, Esteban Bullrich y sus funcionarios, y exigimos una acción rápida y contundente que garantice la seguridad de la comunidad educativa, que ¿para qué? De aquí en más, se cumpla con un plan de saneamiento y cuidado de los jardines de las escuelas, atento a las problemáticas que cada uno presenta. Esto lo firma Unidos y Organizados de Comuna 6. Este tema, de alguna manera, también atravesó la Asamblea de Consejo Consultivo Comunal y hubo allí también una serie de intervenciones sobre este tema que, bueno, vamos a escuchar en un rato algún comentario al respecto de eso. Seguimos entonces ahora con esa visita que habíamos hecho el viernes pasado y vamos a escuchar ahora el fragmento de la charla con Ariel hablando del tema del presupuesto, del próximo presupuesto, el presupuesto 2014, y también a Ondina hablando respecto del presupuesto 2014. El año pasado nos enteramos en una de las asambleas de Consejo Consultivo Comunal que el gobierno central nos había otorgado más presupuesto que el presupuesto que había pedido para este 2013 la Junta Comunal. Fue una gran alegría saber que íbamos a disponer de más dinero. ¿Cómo siguió el itinerario ese presupuesto, Ariel? Bueno, la alegría duró poco, la verdad que no. El presupuesto lo centraliza toda la Secretaría de Atención Ciudadana, que es la que depende de Machiavelli. Y como las juntas comunales no tienen jurisdicción en el presupuesto, todo el presupuesto que le corresponde a las comunas pasa a ser manejado por la jurisdicción 90, que es justamente la jurisdicción de la Secretaría de Atención Ciudadana y Control Comunal. Bueno, y a partir de eso, las juntas comunales no tienen presupuesto. O sea, la que tiene presupuesto es la Secretaría y la que lo utiliza, vaya a saber para qué, ¿no? Porque la verdad que nosotros no nos enteramos cómo se usa ese presupuesto. es la secretaría la que lo usa. Nosotros, en realidad, nosotros no tenemos presupuesto. Presupuesto tenemos cero. Hacemos lo que podemos con la intención, con nuestras ganas de hacer las cosas, pero de manejar presupuesto, de ir a una página donde yo tenga y me diga, tenés tanto para ejecutar, bueno, lo ejecuto para tal cosa, eso no funciona, y la verdad que las perspectivas que hay no creo que vaya a funcionar en el corto tiempo. Justamente sobre las perspectivas queríamos también preguntarles, porque es septiembre el mes en donde hay que ir cocinando de alguna manera el presupuesto para el 2014. ¿Y cómo viene eso? ¿Cuáles son las expectativas que ustedes tienen? Bueno, una vez más, la Junta se va a reunir el día martes. Nosotros, cada área definió su presupuesto. Nosotros, por lo menos, definimos que iba a ser igual al año pasado, obviamente teniendo en cuenta alguna cuestión inflacionaria que es que fija el gobierno de la ciudad, pero que de alguna manera reflejaba que las actividades que queríamos ejecutar en nuestras áreas, bueno, eran las mismas. A ver, hay una realidad, y es que lo que marcaba Ariel, ¿no? Al no tener jurisdicción, la Junta no tiene, digamos, independencia en su presupuesto, sino que depende de la decisión de otros. No solamente depende en qué va a ejecutar, sino quién autoriza ese presupuesto. Bueno, por ahí hay un renglón presupuestario que puede llegar a decir que uno tiene, no sé, 20.000 pesos en papel, pero resulta que no hay autorización para esos 20.000 pesos en papel en comprar, ¿no? De cualquier manera, nosotros como oposición no solamente no estamos teniendo injerencia en las decisiones, o que creo que a esta altura lo único que tiene injerencia es Yambridge, ¿no? Sino que además tenemos profundo desconocimiento de lo que se está ejecutando. Evidentemente hay una ejecución, pero desconocemos en qué. Todo este año estuvimos pidiendo que no se nos informe. Recién el otro día nos entregó un listado de la caja chica del año pasado. Las que tanto se reclamaron en la Asamblea de Consejo Consultivo. Exactamente. Y ahora, bueno, vamos a hacer una especie de auditoría sobre eso. Pero digamos, nuestro rol de oposición hoy por hoy es de control y auditoría. Y de auditoría en la medida que tengamos información. Y de control también en la medida que se tenga información. Ahora bien, lo que quedamos en nuestra reunión de junta de esta semana es que insistimos nosotros, y por ahora parece que lo vamos a seguir, lo van a seguir apoyando, digamos, es que cada área presente su presupuesto y que ese presupuesto sea constituido como un programa presupuestario. Ahora bien, nosotros vamos a hacer lo mismo que el año pasado, vamos a presentar nuestro presupuesto por áreas, desagregado, por incisos, como corresponde, y lo vamos a presentar al Ejecutivo y a la Legislatura. Y una vez más, dentro de esa resolución, ellos ya aceptaron, el PRO ya aceptó, de la Comuna, solicitar que se nos dé una jurisdicción propia, como lo hicimos el año pasado en la resolución nuestra. Lo que creemos, y es la desesperanza de Ariel y nuestra, es que va a terminar pasando lo mismo que este año, o sea, que van a poner los números que ellos quieran, no van a presentar lo nuestro, sino lo que el Ejecutivo considere. Eso es lo que se va a la Legislatura, sin la jurisdicción propia, o sea, vamos a estar similar a este año, con más o menos, más presupuesto seguramente, menos no creo, más presupuesto, porque seguramente debe venir algo del Ejecutivo Central, algo que se descentraliza y que uno no lo sabe. Pero, de nuevo, trabajamos por áreas, construimos un presupuesto por áreas, con actividades planificadas y presupuestadas, con objetivos por área, y que de nuevo el Ejecutivo no va a tener en cuenta y va a hacer lo que se le cante, y eso es lo que va a terminar votando la Legislatura. De ser así, este año sí vamos a operar judicialmente. No vamos a permitir, como el año pasado, en realidad el año pasado nos tomaron por sorpresa, ¿no? El presupuesto final terminó saliendo, bueno, la ley salió en diciembre, nosotros nos enteramos más o menos fines de noviembre, cómo venía la mano, y digamos que tuvimos una reacción tardía, políticamente hablando. Este año no. Está bien, tiene que ver con el ir aprendiendo el andar, ¿no? Este año no nos va a encontrar tardíamente, digamos. ¿Y qué sería rápidamente esto? Vamos a evaluarlo, ¿no? Seguramente, pero en principio hay una posibilidad de solicitar, de formalizar un amparo, porque en realidad el eje es si a nosotros nos votó la ciudadanía para cumplir con una ley. Nosotros cumplimos con la ley y presentamos. No solamente que la cumplimos, sino que hay un trabajo previo de conformación de actividades, de objetivos, por áreas, etcétera. Lo votamos y en el marco de la legalidad de la Junta Comunal se aprueba. Y el Ejecutivo no nos da injerencia, o sea, nos desconoce. Más claro, échale agua, digamos, ¿no? Digamos, hay un desconocimiento de un gobierno local, lisa y llanamente, votado por la ciudadanía. ¿Está bien? Hay un incumplimiento ahí también. Con lo cual, bueno, políticamente no se resuelve ya a la altura que llega la... Salvo, bueno, uno puede apelar a la legislatura, a ver si tanto nuestro bloque como otros bloques nos dan esa posibilidad, pero sabemos que el Ejecutivo tiene, el PRO, digamos, tiene mayoría en ese sentido, entonces, con sus aliados, ¿no? Con lo cual, por más que el resto de las fuerzas políticas, inclusive el Frente para la Victoria, no acompañe, bueno, lamentablemente ellos pueden hacer ley, es lo que mandó el Ejecutivo. Por lo tanto, no nos queda otra que la vía judicial. Muchísimas gracias por habernos recibido hoy en la sede y, bueno, próximamente vamos a volver otra vez a conversar con ustedes. Muchas gracias a Ali y Sofía por la grata presencia de ustedes aquí en la comuna. Y muchas gracias, Ariel. No, muchas gracias a los dos por venir y los esperamos cuando quieran. Y muchas gracias por el café que nos han recibido, muy agradable. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Yo diría casualidad. Aún conservaba esa mirada, ese garbo, ese swing, ese charm. Venía súper colocada, su sonrisa sí era algo especial. Cuando me dio la cachetada, puso las cosas en su lugar. Luego me abrió su boca como la libertad. Tomamos unas copas y en el bar se echó a llorar. El tiempo pasó, yo dos en la ciudad, en la ciudad. Me pregunto cómo había sido, cómo fue que elegí partir, si había tenido algunos hijos y si alguna vez fui tan feliz. Si estaba sola, ella sí que sabía fingir. Que ingenuidad no era una boba, era el mismo monte Sinaí. Pasó, pasó, pasó nuestro cuarto de hora. Escuchamos Dos en la ciudad de Fito Páez del CD Abre del año 1999. Estás escuchando Politicón. Entrevistas y comentarios políticos. Diatribeca y logos políticos. FM 102.5 o en www.lacolectiva.com.ar. Estábamos ahí en el último bloque, antes del tema musical, precioso tema de Fito, escuchando, bueno, lo que iban comentando acerca del presupuesto 2014, Ondina Fraga y Ariel Angrisano. Esta cuestión de la pobreza de información que hay en la comuna respecto de lo que van siendo los números. En la asamblea de Consejo Consultivo Comunal que se realizó ayer aquí en Caballito, en la Escuela Normal 4, ahí en Avenida Rivadavia, al 4950, uh-huh. El presidente de la Junta Comunal, Marcelo Yambrich, presentó su informe semestral, también llamado su rendición de cuentas del primer semestre de este año. Y no deja de ser llamativo la ambigüedad que tiene el desarrollo del informe. Una de las objeciones que surgió allí incluso fue la cuestión de que él trae dentro de esa memoria, dentro de ese informe, una cantidad de obras que no son obras ejecutadas por la Junta Comunal local, sino que son obras que directamente baraja y baja, ya cocinadas, la gestión central. Y él lo que se dedica es embutirlas en su informe y termina armando como una especie de paquete de 30-40 minutos de publicidad pro. Igual que la revista de la Policía Metropolitana, igual que toda esta folletería, es por todos lados, todo el tiempo, una infatuación en relación a la gestión y las cosas que hace. Incluso en un momento desliza que, bueno, ¿se acuerdan? Dice, el año pasado habíamos pedido a nosotros 1.200.000 pesos y nos dieron, con una sonrisa, 18 millones. Pero es falso eso que dice. Sí, es cierto, a ver. Porque no está, el presupuesto no está asignado directamente a la comuna, digamos, no hay una transferencia directa de descentralización de que el presupuesto efectivamente lo tenga la comuna en su posesión para decidir qué hacer con él, ¿no? Exactamente, no se decide localmente, no se decide de una forma participativa, no consulta en ningún momento al Consejo Consultivo, que como su nombre lo indica, está para ser consultado por la Junta Comunal. Recién ahora, comentaba hace un rato, una de las comuneras ha presentado la rendición de las cajas del año pasado, unos 100.000 pesos, se supone. No ha llegado esta información al Consejo Consultivo Comunal, por lo menos hasta ahora no ha sido público. No hay un solo sitio de internet donde uno pueda ver, hoy siendo tan fácil, ir cargando los gastos en un Excel. Lo hacen todas las cooperadoras de las escuelas públicas de la Ciudad de Buenos Aires, cargar en unas planillas que son parecidas al programa Excel, los gastos con el detalle de la imputación, el número de factura, la fecha de la factura. Una cosa tan sencilla no lo puede hacer gente con cierta experiencia, se supone, en la gestión. Bueno, entonces de esa manera una de las tareas del Consejo Consultivo, que es la del control de la gestión de la Junta Comunal, se ve absolutamente impedida por esto. Bueno, allí transcurrió la asamblea del Consejo Consultivo Comunal de aquí, de Caballito. Vamos a estar comentando, dedicándole un poquito más de tiempo a esto en nuestro próximo programa. Joaquín hoy no está con nosotros porque está con fiebre. No sé si habrá sido una consecuencia de las cosas que escuchó. Fue ayer. Brava ayer. Estuvo movida, estuvo entretenida también, ¿no? Sí, porque sí. Lo que ocurre es que, bueno, le mandamos un saludo a Joaquín desde aquí. Lo que sí ocurre es que están muy acostumbrados a hacer la plancha siempre, ¿no? Es decir, siempre se mueven en ambientes muy cerrados. Se cerró el Parque Centenario después que se había hecho la remodelación y se lo trae al jefe de gobierno y algunas otras autoridades, se las enchufa, se filma, se graba, salen otra vez volando en autos y ya está. Es decir, van

Seguimos en nuestro Politicón de hoy, tal cual lo habíamos anunciado. Vamos a estar conversando con Jeremías, militante del Partido Obrero de aquí de Caballito, de la Comuna 6, asiduo participante de las asambleas del Consejo Consultivo Comunal. El Partido Obrero forma parte del Frente de Izquierda y de los Trabajadores y era una fuerza que nos quedó charlar con ellos sobre el resultado de las PASO aquí en la Ciudad de Buenos Aires. ¿Cómo te va, Jeremías? ¿Cómo estás? Hola, buenas noches. A ver, bien, bien. Acá andamos. Me alegro. Bueno, realmente el Frente de Izquierda y de los Trabajadores tuvo unos porcentajes interesantes. En senadores nacionales en la Comuna 6 obtuvieron el 3,61% y un poco bastante más en diputados nacionales, 4,21%. Esto fue comentado en varios medios como una especie de sorpresa, como una expansión allí del espacio de ustedes en las elecciones. ¿Cómo evaluaron eso ustedes? Y en general las PASO, ¿no? Sí, sin lugar a duda, o sea, la votación que obtuvo el Frente de Izquierda en el distrito, como así en todos los barrios de la ciudad, pero a su vez el alcance nacional de la votación del Frente de Izquierda, mostró un ascenso verdaderamente muy fuerte. O sea, nosotros caracterizamos que hay un ascenso muy fuerte de la izquierda, que se consolidó con 1 millón de votos, incluso ese ascenso se profundizó después de las primarias. Se ha visto ahora en las elecciones de la UBA para Centro de Estudiantes y Consejeros Estudiantiles, donde el Frente de Izquierda, como así también el Partido Obrero, ha conquistado la mayoría de los centros de estudiantes. También se vio en elecciones en las elecciones de sindicato docente y otros sindicatos. O sea, se muestra como una fuerza en ascenso y con un alcance nacional. Pero aparte, o sea, nosotros también lo que decimos que se trata de una izquierda auténtica, que no ha sido nunca furgón de cola de ningún bloque de los bloques patronales políticos que han gobernado o gobiernan la ciudad y el país. Esa es la importancia que le damos, el voto al Frente Izquierda como un pronunciamiento justamente contra las salidas que plantean los diferentes candidatos y partidos tradicionales a la enorme crisis nacional que estamos viviendo, que en definitiva es el telón de fondo de las elecciones en la capital y demás. Ahora, Jeremías, quería preguntarte, eso que hace un momento decías, ¿era como una especie de palo por ahí para otras izquierdas que ustedes no ven con cierta simpatía? No, nosotros lo que decimos es que hoy en día el liderazgo político de la izquierda, o sea, lo ha ocupado el Frente de Izquierda, justamente, sí, a diferencia de otra izquierda que ha sido más bien seguidista y que se pudo presentar solamente bajo expresiones locales. A diferencia de eso, el Frente de Izquierda, o sea, es una fuerza consolidada a nivel nacional. Pero aparte de eso, o sea, viendo más el panorama más general y yendo también sobre todo a la ciudad, o sea, lo que se vio también en las elecciones es un retroceso muy fuerte del macrismo. O sea, nosotros decimos que Macri se apuró a decir que el 3/4 de la población argentina votó en contra del kirchnerismo porque también el 70% de la población capital federal ha votado en contra de Macri. Y eso tiene que ver porque en el medio tuvimos las inundaciones que se produjeron producto del avance de la especulación inmobiliaria, una construcción justamente desenfrenada que expulsa a los trabajadores hacia villas y asentamientos inundables, a 600.000 personas que tienen una vivienda adecuada, un vaciamiento educativo y sanitario, y todas esas cosas han jugado en las elecciones y en ese cuadro que se ve un avance del Frente de Izquierda. También voy a tener los resultados del kirchnerismo, que también los pobres resultados, que pretende levantar la candidatura de Firmus y Camandier a través de dos colectoras, que son las de Pablo Ferreira y Jorge Tayana, que el ex canciller que fue expulsado por la propia presidenta, por supuesto vínculo con Clarín, y el caso de Pablo Ferreira, que pretende ser también una maniobra desesperada, buscando un apellido asociado a la lucha contra la tercerización laboral, la burocracia, el vaciamiento ferroviario, pero nosotros decimos que eso es una misión imposible, porque en el mismo momento se inscribía la lista, los tercerizados volvían sobre las vías, en este caso sobre el Mitre, y el gobierno le volvía a mandar la gendarmería. Pero quiero ir un poco más allá para terminar de mostrarte todo el panorama, porque también tenemos el caso de UNEN, que nosotros siempre denunciamos también como un rejunte sin principio, y eso se mostró ni bien terminaron las elecciones, ni bien pasaron las primarias, porque Carrió salió a decir que no tenía ninguna diferencia con el macrismo, que le daba lo mismo que pierda a su compañero de lista y que ellos ganen en la categoría para senador, y esto también lo demuestra que su segundo Lustó, que es funcionario también del kirchnerismo y que la propia Carrió lo había denunciado previo a las primarias como un cómplice de Jaime, que lo había firmado los balances del Belgrano Carga, y también denunciamos porque quien encabeza ahora la lista legislador, Gustavo Vera, de la Alameda, que denuncia la prostitución en la red de trata, pero detrás de él, como buen rejunte que dijimos, va María Eugenia Estensoro, el apologista de la YPF menemista, y los candidatos de la Franja Morada, que codirigen la universidad al servicio de su privatización y la precarización de los docentes y demás. Por eso, o sea, llamamos muy fuerte a todos los electores, o sea, advertimos que no se dejen engañar por las apariencias y que el voto al Frente Izquierda es un pronunciamiento justamente contra todos estos bloques políticos que gobiernan o han gobernado a través de Macri, Tellerman, Ibarra, porque en la lista de Pablo Ferreira van legisladores Ibarra que buscan la reelección también. Jeremías, sí. No dejan títere con cabeza, ustedes le pegan a todo el mundo, ¿eh? No, pero sobre todo en realidad nosotros lo que denunciamos es que justamente todos estos bloques políticos han formado parte de una gestión capitalista que ha llevado hoy en día a la ciudad a un colapso muy grande, o sea, tenemos el 40% de los trabajadores negros, un vaciamiento, un estado hospitalario calamitoso, una educación pública que se pretende a través de una reforma degradar y demás, y entonces, o sea, por eso decimos que el Frente de Izquierda no puede faltar en la legislatura porque para denunciar todos estos pactos que se hacen contra el pueblo, o sea, lo que denunciamos por la especulación inmobiliaria, o sea, tuvo que ver con que en 2012 tuvimos el pacto Macri-K, que fue la enajenación de tierra más grande que se hizo en la historia de la ciudad. Las tierras más importantes de la ciudad fueron entregadas a desarrolladores inmobiliarios. Te quería preguntar algo, Jeremías, sí. Porque en este desarrollo que vos venís haciendo, ¿a Pablo Ferreira ustedes no le dejan la alternativa, digamos, de pensarlo como alguien que autónomamente asumió la posición que asumió, lo piensan como, digamos, en todo caso, un agente de una maniobra que se armó en otro lugar? Nosotros lo que denunciamos es la maniobra desesperada del gobierno kirchnerista, que busca asociar a un apellido, como te decía, o sea, la lucha contra la tercerización laboral, la burocracia, el vaciamiento ferroviario. Y lo más grave de esto, o sea, que a través de ese apellido se busca la reelección de legisladores Ibarra, es decir, los responsables de la masacre de Cromañón. Sí, de Nadeo en ese caso, ¿no? Que claro. Es una legisladora que va con mandato cumplido. Y había otra cosa que te quería preguntar, Jeremías. En estos días que se están dando algunas tomas en escuelas medias porteñas, rechazo a esta reforma, por lo menos a la parte de inconsulta con que fue bajada por el Ministerio de Educación porteño, por el ministro Esteban Bullrich en las escuelas medias de Capital. La Escuela Nacional Buenos Aires se solidarizaron los alumnos, el centro de estudiantes con esos reclamos, e hicieron una toma con clases en la escuela. Sin embargo, bueno, lo que declaró el presidente del Centro de Estudiantes es que no permitió que se dieran clases el rector, que se llama Gustavo Sorsoli, y que hizo esta siguiente declaración, que no tiene nada que ver la escuela, porque es autónoma, y responsabilizó al Partido Obrero por motorizar políticamente la cuestión de las tomas en las escuelas. Ustedes, como organización política, ¿qué responden a esto? Nada, eso lo denunciamos como una campaña macartista contra el Partido Obrero y la izquierda, que busca deslegitimar la lucha que vienen llevando los estudiantes contra la reforma educativa que quiere implementar el macrismo en conjunto con el gobierno kirchnerista. Porque, o sea, esta reforma se la reclama el ministro Scilioni que la aplique al gobierno de la ciudad. O sea, no es otra cosa que justamente la aplicación de la ley de educación nacional y todas las leyes de la década kirchnerista que mantienen la estructura de la propia Ley Federal de Educación del 92, que fue rechazada por los estudiantes hace 21 años, producto de toma y demás, y producto de eso es que hoy tenemos el patrimonio educativo que tenemos en la escuela de la ciudad. O sea, tenemos 160 orientaciones y se las quiere achicar a 10. Se eliminan orientaciones con salida laboral, como el perito mercantil y demás, y se las cambia por otras orientaciones más generales. Es decir, es una degradación de la educación muy grande. Por eso, o sea, sí, lo denunciamos como eso. Busca deslegitimar la lucha que llevan adelante los estudiantes. Jeremías, te queremos agradecer mucho que hayas recibido nuestro llamado. Hoy vamos a estar conversando dentro de poco también con algún candidato del Frente de Izquierda y de los Trabajadores a la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. Y seguimos en contacto. Sí, gracias por recibir nuestro llamado. A ustedes, Abel. Aviso que el 5 de octubre, repeto, 121, hacemos justamente con nuestro primer candidato a legislador, Marcelo Ramal, una reunión, almuerzo con todos los vecinos, trabajadores del barrio para impulsar a fondo esta etapa de la campaña y que la izquierda ingrese a la legislatura y al Congreso Nacional. Repeto, 51, dijiste. Repeto, 121, al lado de la Plaza del Caballito. El día 5 de octubre. 5 de octubre. Listo, lo vamos. ¿A qué hora? A las 1 de la tarde. 13 horas. Lo vamos a estar recordando a los amigos que nos escuchan. Jeremías, un abrazo. Otro y para vos. Hasta pronto. Chau. Chau. Vamos a caminar por el Retiro. Vamos que hoy en Madrid hay rico frío. Vamos que estoy ansioso por jugar y hablar contigo. Vamos que se agradece tu elegancia, tus ojos tan sumantes, tu fragancia. Vamos y no le demos al final tanta importancia. Vamos al sol así por Castellana, que nos abrigue el cielo y la mañana. Algo quedó pendiente aquella vez, algo que no se explica con palabras. Sigo sobre la idea del destino. Las mil y una noches no terminó. Esto de traducir nunca paga bien, pero me río. Estoy hablando solo como antes. ¿Qué fue de tus hermanas, de tu madre? Estoy un poco loco, excúsame por agobiarte. Vamos al sol así por Castellana, que nos abrigue el cielo y la mañana. Algo quedó pendiente, ya no sé. Déjame que te vea, que muchacha. hablar de estilos de Bresson, de los indios ranqueles de tú y yo, de lo que nos pasó esa madrugada y ese beso de papel. Me equivoqué, ¿qué voy a hacer? Me veo tan sonso, me veo tan tonto. Irme del pueblo a leer y vivir solo. Y te soñé y te pensé en bibliotecas, en hoteles desvarié. No conocí otra mujer con esa diáfana mirada y esa piel. Y me escribiste las postales argentinas, y aunque nunca fuiste mía, estuve cerca aquella vez. Y hoy que los huesos crujen por las humedades, tu sonrisa inolvidable me hizo tanto, tanto bien, tanto bien. Y me marché. En bibliotecas, en hoteles desvarié. No conocí otra mujer con esa diáfana mirada y esa piel. Y me escribiste a las postales argentinas, y aunque nunca fuiste mía, estuve cerca aquella vez. Y hoy que los huesos crujen por las humedades, tu sonrisa inolvidable me hizo tanto, tanto bien, tanto bien. Y me marché. Escuchábamos Tu sonrisa inolvidable de Fito Páez, del CD Abre. Politicón. Estás escuchando Politicón. Entrevistas y comentarios políticos. Viveca y Lobos Políticos. Estamos en FM 102.5 o en www.lacolectiva.com.ar. Y vamos llegando casi al final, estamos en el último bloque de nuestro programa de hoy. Qué programa, ¿no? Qué historias, qué relatos, qué charlas. Sí. Como siempre, ya. Bueno, vamos a seguir en nuestros programas haciendo el intento, vamos a ver si nos sale, ¿no? De ir conversando con los distintos, con distintos candidatos, algunos de cada una de las listas de legisladores, candidatos a legisladores acá porteños, que se van a presentar en las próximas elecciones del 27 de octubre. Hay una actividad que se va a hacer el 5 de octubre, pero lo vamos a ir anticipando porque es una actividad larga, entre las 10 y las 17 horas. Se va a hacer una jornada de pintura participativa. Vecinos y vecinas, vamos a pintar un mural sobre la pared de la calle Seguí del Policlínico Bancario. Vamos a embellecer nuestro barrio. Trae un pincel, mural participativo, espectáculos musicales, peña folclórica, mini feria de emprendedores productivos sociales. Organizan, bueno, una cantidad importante de organizaciones y entre ellas el área de participación vecinal de la Comuna 6, la parroquia Nuestra Señora de Buenos Aires, el Centro Cultural Alberto Olmedo, Centro Cultural Quijotero, Agrupación Ramón Carrillo, de trabajadores del Policlínico Bancario, el Centro Murga La Leyenda Murguera, la Cooperadora Escolar Ceballos de la Escuela número 8 y el Jardín número 4 del Distrito Séptimo, la Mesa de Seguridad de Caballito Norte, el Consejo Consultivo de la Comuna 6. Bueno, esa actividad es una actividad que está ahí motorizada por todas esas instituciones y que se va a llevar adelante el sábado 5 de octubre. Y ahora vamos a ver cómo yo me acerco a la... A ver, si no yo lo digo, a ver. Ah, lo vas a contar leyendo, vos, dale. Sí, lo leí recién mientras vos decías eso. Nos invitaron para este sábado 21 de septiembre, invitamos a todos los vecinos, organizaciones de la comuna a la ronda comunera número 2, que se va a realizar este sábado 21 de septiembre en la Plaza de la República, la plaza ahí en el obelisco. Hicimos no hace mucho una entrevista a Carlos Wilkinson, que es uno de los miembros de Ciudadanos por Comuna, que nos estuvo relatando algunas de las conclusiones que ellos estuvieron relevando en un encuentro con miembros de Consejo Consultivo de la Ciudad de Buenos Aires. Habían estado participando allí miembros de 13 de los 15 consejos que hay en la ciudad. Fue no hace mucho algunos programas. Bueno, este encuentro va a ser, lo organiza el Movimiento Comunero y Ciudadanos por Comunas, que ya organizado en la primera ronda comunal, que fue el pasado 10 de agosto. Y lo que se va a acordar, lo que se acuerda para este sábado como jornada, es debatir y hacer una especie de protesta, dando vueltas alrededor del obelisco, de la plaza, y repartiendo volantes, pancartas, con las consignas y pancartas referidas exclusivamente a demandar la plena vigencia de las comunas como institución que establece la participación vecinal en las decisiones y el control de lo que se hace en nuestros barrios, ¿no? El derecho de los ciudadanos a participar en el control de la comuna a partir de la Ley de Comunas, que ya está vigente a partir del 2011, cuando elegimos junto al jefe de gobierno a los comuneros que forman la junta comunal por cada comuna. Y bueno, las consignas que van a llevar adelante las organizaciones de cada barrio, los vecinos que se quieran acercar, son: sin consejos consultivos no hay comunas, con comunas los vecinos deciden, con comunas los vecinos controlan, democracia participativa en las comunas, la gente ignora el poder que tiene, plena vigencia de la Ley de Comunas, comunas con competencias, comunas con presupuesto, descentralización efectiva ya. Los vecinos debemos ser respetados, los vecinos debemos ser escuchados, comunas para concretar las demandas vecinales. Bueno, y los barrios se unen en las comunas. Bueno, todas las temáticas que tratamos casi todos los programas acá en Politicón sobre que todavía no se ha llevado a cabo el cumplimiento de la Ley de Comunas, ¿no? Con la descentralización que eso implica. Interesante el planteo que escuchamos hoy ahí de la comunera de Caballito, Ondina Fraga, de este anuncio, de alguna manera, que este año el Frente para la Victoria entiende que debería encarar algún tipo de acción judicial, alguna solicitud de amparo, si no se estableciese una jurisdicción presupuestaria para cada una de las comunas. Y que había un acuerdo también de parte de los comuneros de los otros bloques, pareciera ser, en la comuna, aquí en la comuna 6. El martes de esta semana supuestamente transcurrió una reunión. Vamos a ponernos en contacto con la comunidad para ver si esa reunión transcurrió este martes y si hubo alguna resolución de conjunto en relación a eso. Porque lo que, bueno, también otro comunero, Martín Yomi, ha planteado aquí las veces que lo hemos entrevistado, ¿no? Sin presupuesto no hay comuna, es decir, siempre la acción de gobierno implica, digamos, la ejecución de un cierto presupuesto para lograr algún tipo de objetivo, ¿no? Esto es entonces, ¿cuándo es este sábado? ¿Pasado mañana? Sí, este sábado 21, a las, para que cerre el mail. Acá está. A las 11 horas. A las 11 horas. Por la mañana a las 11 horas, ahí en la Plaza del Obelisco, este sábado. Y este viernes, mañana, ¿no? Sí. Creo que es a las 6:30 de la tarde en el Club Premier, ¿no? Hay una actividad donde va a estar hablando Ricardo Foster, que además de ser candidato a diputado nacional por el Frente para la Victoria por la Ciudad de Buenos Aires. Es también, bueno, titular de por lo menos una cátedra en la carrera de Filosofía de la Universidad Nacional de Buenos Aires. Y, bueno, una figura relevante en general, ¿no? Quienes les gusta escuchar ahí la intersección entre la filosofía y la política tienen la oportunidad de escucharlo acá, en el Club Premier, allí sobre Campichuelo, al... Sí, no encuentro... El horario. 200 y pico. No, lo de las 6:30 es seguro. Lo que yo no recuerdo es la altura del... Es Campichuelo de 400. Más o menos ahí. Ahí entre Díaz Vélez y Avenida Rivadavia, por la mitad, ustedes vayan... Campichuelo y Avellaneda. Es Campichuelo entre Avellaneda y Aranguren, ¿sí? De eso estamos seguros. Bueno, hemos transitado nuestro politicón de hoy. No hay otras gacetillas. Nuestro deseo de pronta recuperación a nuestra colega de trabajo, así se dice, ¿no? Joaquín Rodríguez Freire, que debe estar ya cenadito y tapadito, transpirando en la cama. Y nos volveremos a encontrar el próximo jueves. Gracias, Mara, por la operación y por la excelente selección de temas musicales. Nos vemos la próxima. Buenas noches. Escuchaste Politicón. Politicón. Entrevistas y comentarios políticos. Diatribeca y Lobos Políticos. Desde la Comuna 6, Caballito, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La colectiva. Construcción participativa. Comunicación alternativa.